¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en... Palabras al poder, voces disidentes. Piedra de sal, tú estabas dormida como el agua que duerme en la alberca, y yo llegué a ti como llega hasta el agua que duerme la piedra. Turbé tu remanso y en ondas de amor te quebraste, como en ondas, el agua que duerme se quiebra cuando llega a turbar su remanso, dormida la piedra. Piedra fui para ti, piedra soy y piedra quiero ser, piedra blanda de sal que al llegar a ti se disuelva y en tu cuerpo se quede y sea como una levadura de tu carne y como el hierro de la sangre en tus venas y en tu alma deje una sed infinita de amarlo todo y una sed de belleza insaciable, una sed eterna. Así empezamos hoy Palabras al Poder con Pedro, con León Felipe en la casa. Es un gusto que nos acompañen hoy aquí a todos los amigos de Palabras al Poder. Hoy estamos José Manuel Dip con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Betsy Numen. Hola, muy buenas noches. Y en los controles, Román, el amo de los controles. El que sabe en qué momento oprimir qué botón, incluso el del amor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Recuerden, contáctenos a través de las redes sociales donde nos pueden encontrar. Estamos como Nuestra Voz Radio, a través de Facebook también, como usuario en Facebook también es Nuestra Voz, en Twitter, arroba... Esperen, eso lo tiene que decir Betsy. En Twitter estamos como arroba Nuestra Voz Radio, en YouTube N Voz Radio y el correo es nuestravoz@outlook.com. Román. Así es. ¿Dijiste el canal de video? No tengo ni la menor idea, pero el también canal estamos 2, por creo, con López Dóriga, creo que también estamos ahí. Bien, y pues hoy tenemos como invitados acá a una gran poeta desde Chihuahua que nos acompaña. Betsy, presenta. Pues hoy, como ya se nos ha dado por hacer, hicimos un enlace a Chihuahua, ahora con Israel Galloso, que también anda por ahí, pero como invitada principal, Paola Castillo. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola, Betsy. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por recibir nuestra llamada. También un saludo, gracias. Israel, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el frío por allá? Aquí nos estamos congelando. Ya estamos azules y no por ser panistas. La verdad, bueno, al menos en la ciudad, pero sí, en la sierra yo creo que sí está haciendo mucho frío. Sí. Hola, Israel, ¿nos escuchas? ¿Y por qué bueno, no? ¿Me escuchan? Sí, aquí sí. Te escuchamos. Sí, anda por ahí el compa Israel. No. Sí, hermanos, aquí andamos apoyando, ¿no? Todavía este movimiento de impulsar, ¿no? De también como que presentar otra poesía y no solamente la repetitiva mía, ¿no? A veces llego a aburrirme, ¿no? Entonces, hay que presentar otro tipo de poesía en esta... En esta ciudad que lo dijimos en la tarde, esta ciudad o en este estado que es el estado católico, apostólico y narcotraficante. Así que saludos para todos ustedes allá para la bandita del DF. Y aquí los dejo con Paola, está un poquito nerviosa, pero oye, aquí Israel, estamos para apoyarla. Israel, no, a ver, preséntanos a Paola, dinos quién es Paola. Sale, mira, Paola Castillo es una poeta... Híjola, es difícil así como que politizar su estilo, ¿no? Porque ella aparte de ser poeta y que escribe magníficamente, ella aparte es músico, ¿no? Y canta magníficamente y luego aparte tiene un grupo de música, luego también le hace a la danza, Oye, pues presenta, le hace, ¿no? El cuento y le hace a todo, entonces es magnífica Paola, creo que es una de las poetas más completas que hay aquí en Chihuahua y tengo la fortuna de ser su amigo, entonces... No dudé ni pensé así como que proponerles a Paola, porque es de las poetas aquí en Chihuahua que hace lo que escribe y que muy pocos lo llegan a lograr. Muchos poetas nada más vienen a este mundo a decorar poesía, pero ella la escribe. Eso chingado. ¿Qué te parece, Paola, si empezamos con un pequeño poemita tuyo? Claro que sí. Muchas gracias, Israel. Qué chidas palabras. Bueno, algo quiere. A ver, ¿con qué empezamos? Pues, aprovechando que acaba de pasar todas estas épocas decembrinas, voy a leer un poema de un ciclo de poesía que escribí para Navidad y Año Nuevo, que se llama Navidad en Rojo. Salinidades que mueren ardiendo, sopletes de sangre, puertos de dragones esperan carentes de sagacidad pura. Espero fuerte en el barro de la tristeza mientras el rojo de la espesura me revuelve el cabello confundido. La Navidad acostumbra el rojo. Hace años que nuestro rojo martirio se extiende a Semana Santa, julio y septiembre. El rojo pinta nuestros momentos sin acoger nuestras almas. En cambio las mata. Es un rojo podrido, casi negro, espeso, estorbando a la conciencia. Serpentea agónico, cubriendo las casas, camuflajeado de resignación, estorbando a la esencia. Gracias. Gracias. Ah, qué chido, Paola, qué chido. Me gustó esta mención que haces del rojo. No sé, el rojo es muy vivo y incita a muchas cosas, ¿no? Así es. Bueno, y se va incorporando aquí con nosotros el mero mero petatero. Vienen llegando los 120 kilos de puro amor. Ajá, amor. El Esteban está aquí. Amor a la Valero. Buenas noches, Esteban. Hola, buenas noches, Paola. Buenas noches, Israel. Buenas noches aquí a toda la banda de Nuestra Voz Radio. Vamos llegando porque nos lanzamos un evento de poesía que les vamos a estar platicando con los órficos y el circo literario. Y pues bueno, vamos a seguir con la poesía, ya al rato les platicamos. Muchas gracias, Israel y Paola, por este esfuerzo de estar enlazando a los poetas de allá de Chihuahua para que nos vayamos encontrando ante la bestia que se aferra a seguir matando inocentes. Pues nosotros les respondemos con poesía. Sí, no, gracias a ustedes, así como que la oportunidad de interactuar, ¿no? Hacer esta payada de poesía magnífica, y qué bueno que tocaste sobre el slam, ¿no? Que han tenido, porque hay que hacerle un reconocimiento al aire, a la leyenda, ¿no? Ya le pusieron así. Y lo dijo La Jornada. Ya dejó de ser ese ángel de la desolación, ahora es la leyenda, entonces felicidades para ella, y un abrazo. Sí, por aquí, por los pasillos de Nuestra Voz Radio. Se oye el murmullo, ahí viene la leyenda, es el que sale en La Jornada, unas veces apedreando y otras veces leyendo poesía. Pero nosotros nos referíamos a Betsy, su corazón de puerco que quedó al fondo del lago de Chapultepec. No, era de res, ¿verdad? Yo también te quiero, Carlos. Pero acláranos, ¿era de res o era de puerco? Era de puerco, puerca. No, Israel, pues yo creo que estará bien interesante que puedan hacer este esfuerzo ahí en Chihuahua. De verdad que muchos de repente lanzan críticas hacia el slam. Me parece que es correcto, es incorrecto, yo qué sé. Pero estos esfuerzos, por lo menos aquí en el DF, han permitido que explote la poesía. Ya lo veías, incluso medios como La Jornada, el Ciro Gómez Leyva, ¿no? ¿Quién iba a decir que ese canijo iba a ponerse a hablar de poesía? Entonces, estará bueno que hicieran ahí el esfuerzo en Chihuahua. Pero no sabe nada de eso. Notimex, Gaconic, también estuvo hablando del slam de poesía. Sí, ojalá que allá en Chihuahua se animen a hacer el slam y lo pasemos por Skype o lo grabamos o algo para que nos lo compartan por acá. Ay, muchas gracias, que... Israel. Todavía no te la creas eso de leyenda del slam. Un día. Okay. Pero no, sabes que yo creo que todo a su debido tiempo debemos de respetar los procesos cronológicos, ¿no? Ahorita todavía estamos en Chihuahua así como que en una incubadora, debemos de apenas darle amorcito al huevito que tenemos y yo tengo fe, mucha esperanza de que en un par de años pues ya vamos a andar haciendo el primer slam, ¿no? Y claro que Nuestra Voz Radio le vamos a dar acá la primicia, ¿no? Y adelante y bienvenidos. Les voy a dejar aquí a Paola. Venga, Paola, bien, ¿por qué no nos compartes más poesía? Sí, buenas noches. Pues como decía Israel, justo ahorita antes de entrar al aire le estaba comentando que me sentí un poco nerviosa porque siento que toda la bandita de allá trae la chispa bien prendida y acá como que estamos un poquito más pasguatillos, más... Sí, es cierto que están pasando cosas bien, bien, bien fuertes, pero como que eso ha sido para despertar y apenas andamos como que apenas prendiendo la ardilla, ¿no? Nuestra droga son bocados de hambre y de injusticia, es lo que nos hace explotar. Sí, y eso es bueno. Y como decía Israel, pues acá estamos puestos para hacer slam también, vamos esperando los procesos y vamos viendo cuándo se arma y para adelante siempre. Pues más poesía. ¿Más? ¿Me aviento otro? Sí, sí, sí, claro, por favor. Perfecto. Por su pollo. Bueno, les voy a leer otro del mismo ciclo que les decía de Navidad y Año Nuevo. Este se llama Ya casi el 31. Este año que pinta mi ventana de indecisiones es un fulgor de callada ceniza. Se contorsionó mi cabeza, espesa, asustada, macabra, al ver a esa pesada estrofa de silencio. El peso de la decadencia, con las pasiones de la fortuna, las voces sin eco, las partidas, el vuelo del casco, los uniformados, el peinado, el inconfundible sabor del miedo de mi pueblo. No crezco libre, estoy amordazada. Con la Navidad pisándome los talones, con el Año Nuevo prometiéndome, con la garganta y el pecho hechos nudo. Aguanto la perpetuidad mientras la sal se extingue. Sano la maleza mientras me permito colorear horizontes. Mi corazón se extiende a dualidad confusa, a saber partido. Por mis venas corre la savia añeja y la frescura del encuentro. Gracias. Gracias. Y eso que apenas empiezan, ¿eh? Ahora imagínate cuando ya lleven carrera, putz, ¿no? Está muy chingón tu poesía. Ahí vamos, ahí vamos. Pues, primero, la mucha emoción. Déjenme decirles que hoy es el último programa que Mario está en Palabras al Poder. Pero no porque se vaya de la estación. No me quisieron pagar lo que valgo. Nos lo ganó otro programa, que es un programa espléndido que ha diseñado él con sus colaboradores, que se llama Caja de Colores. Un programa muy en la vena de lo que ha hecho Mario durante muchísimos años, con mucha fortuna, que es la difusión cultural. Vamos a hablar de libros. Vamos a recomendar teatro, literatura, desde luego a poetas como Paola, su lectura. Vamos a hacer esta labor y digo vamos porque yo me siento parte de ese esfuerzo que va a dirigir Mario. Un bello esfuerzo y es un enriquecimiento indudablemente para nuestra voz radio que una persona de la capacidad y la experiencia de Mario se incorpore. Y entonces, bueno, él estaba viniendo aquí a Palabras al Poder porque tiene el talento poético, la capacidad para participar con todos ustedes, desde allá, desde Chihuahua, desde Oaxaca, donde nos oyen y participan con nosotros, con los poetas de aquí en la capital. Pero ahora, como diría el maestro Cortázar, son la continuidad de los parques, y entonces del parque de la poesía pasamos al parque de la difusión cultural. A mí me emociona particularmente, y yo creo que ese va a ser un programa clave en nuestra voz radio, cuyo único propósito es darle salida, canal, a las mejores expresiones de la sociedad mexicana. Una sociedad vital, una sociedad que lucha, que es creativa, como se ve, como ocurre desde el norte del país, como aquí en la capital, como en el sureste, y que no se merece las instituciones que la oprimen, que la coartan, que le quitan sus mejores posibilidades. Pero así como vemos toda esa corrupción y esa desgracia que ocurre, aquí hemos podido constatar y ser parte de este esfuerzo vital de la sociedad mexicana, de las mejores personas que integran la sociedad mexicana, que son todos ustedes, como tú, Paola, como nuestro amigo Israel Galloso, a quien nos enorgullecemos de poder llamar. Gracias, así nuestro amigo. Sí, es muy importante. Verdadero regalo que nos ha hecho el canal, el poder. Y entonces, Es el último programa de Mario, estamos festejando, pero no porque estemos tristes, sino porque nos enriquecemos. Ahora Mario va a tener otra expresión, y desde luego, yo estoy muy seguro que los miércoles, cuando tenga oportunidad, se va a descolgar para venir a Palabras al Poder a seguir compartiendo con nosotros, a disfrutar de este encuentro verdaderamente maravilloso. Así que Mario, muchas felicidades, muchas gracias por tu ayuda, por tu solidaridad. Nos enorgullece tu amistad y el poder trabajar juntos. Y vamos, que siga la poesía. Sí, pues muchas gracias, esta introducción, presentación y anuncio. Y lo dijo Dib, carnal. No cualquiera, ya hasta me preocupé. Si lo dice Dib o el compa, el güero de los tacos de Avaro, ¿eh? Es la mera neta, Necesitamos la cultura. No sabemos. Che, con sentido, cabrón. Y los celos afloran. Empieza el hotel donde queremos. No, muchas gracias, Dib. No, vamos a empezar la caja de colores el siguiente martes. No sabemos vivir sin cultura. Y aparte creemos que la cultura es algo vital para convivir, para ser personas, para tomarnos de la mano, para sonreír. Ahorita estamos viendo cómo nuestro país se convulsiona, cómo en esta ciudad se compran 1,000 patrullas. Que con todo ese dinero, ¿cuántos libros, cuántos pintores, cuántos artistas no se pudo haber patrocinado, cuántos conciertos, cuántos slam de poesía? Estamos volteando más hacia las armas, más hacia la violencia, y yo creo que tenemos que voltear más hacia la cultura. Y otro aspecto que también va a tener la caja de colores es el género, es hablar de la igualdad, de la equidad, de que debe de haber condiciones iguales para todos. Vamos a buscar hacer una marometa cirquera para unir la cultura y el género, cómo a partir del arte, del teatro, del cine, de la poesía, podemos empezar a tomarnos de la mano hombres y mujeres, podemos empezar los hombres a reconocernos como personas, a saber que somos seres que sentimos, que tenemos derecho a llorar, a enamorarnos. Y no un objeto de mi mujer. Así es, exactamente. Y viceversa, ¿no? También tenemos que aprender a no madrear cosas, ¿no? Tenemos que entender a las mujeres no como un objeto, como una parte de nuestra propiedad, sino como una compañera, como una persona más, exactamente igual a nosotros. Y también, lo que también va a ser preponderante, es mostrar esta otra parte, que el género no solamente incumbe a las mujeres, que la violencia es en ambos sentidos, entre hombres y mujeres. Y pues bueno, ya no me voy a enrollar más porque este no es la caja de colores, pero eso va a pasar el siguiente martes, y como invitado, padrino de honor, vamos a tener a Horacio Franco, que en una de esas iba a tocar aquí en vivo, va a traer su flauta, así es. No manches. Pues va a estar muy chingón, los esperamos el siguiente martes. Pinche influyente. Así es. Pero además sí, yo creo que un importante reconocimiento, Mario, y ojalá que se lo puedas hacer saber a Horacio. No cualquiera se está acercando a los medios libres, ¿no? Tanto en el asunto político o cultural, yo veo que les tienen desconfianza, ¿no? Prefieren salir, ser menospreciados, vulgarizados por Televisa, 2-3 minutos, a asumir un papel de construcción de los medios libres, donde usa una figura como Horacio Franco, de verdad que viene a potencializar, ¿no? Este esfuerzo, por ejemplo, en nuestra voz radio, que ya va para un año, yo creo que es un buen corte, ¿no? O sea, después de un año tener un personaje como él, que de manera pues solidaria, chida, ¿no? Viene y se acerca, pues habla muy bien de él, ¿no? De ese asunto que nosotros insistimos mucho en la barra programática de nuestra voz radio, construir medios libres, construir información alternativa. Entonces está bien chido que haya aceptado venir, ¿no? Y pues qué chido, ¿no? Sí, pues aquí lo vamos a tener. Y eso también es algo que está muy chingón en nuestra voz radio, que estamos siendo un medio alternativo, que está mostrando otra faceta de la realidad, esa faceta que se oculta en los medios convencionales, ¿no? Porque yo ya no le llamo medios comerciales, pues son medios convencionales, en donde se quiere transmitir una idea y a base de repetirla y repetirla y repetirla, pretender que esa es la realidad. Acabamos de ver un hecho vergonzoso ayer, antier, en el noticiero estelar de Canal 2, en donde se pasa un video editado, pretendiendo hacer creer una cosa que es totalmente falsa, ¿no? Ajá. Y eso es algo valioso que está pasando, no solamente aquí en nuestra voz radio, sino en otros muchos medios alternativos, que es pasar esta otra realidad. Tenemos poetas desde Chihuahua que a partir de, nos están dando la, la poesía, nos están dando el pulso de lo que sucede allá, están rompiendo con esta idea de que en el norte la única cultura son las carnes asadas y la Tecate, ¿no? Ah, y el fútbol, sí, ¿no? Sí, hay que romperlo. Así es. Entonces esto es como muy importante de nuestra voz radio y en general de los medios alternativos. Pero pues estamos echando mucho choro. Vamos a oír más poesía desde Chihuahua, ¿qué les parece? Sale, vale. Venga. Bueno. Sale, vale. Bueno. Yo les voy a leer algo de un libro que acabo de terminar, que es precisamente, surge a raíz, pues, de todo lo que está sucediendo, de la violencia y de todo eso. Dije, ya estoy harta, y escribí un libro que se llama Irradiación Dilatada. Como subtítulo, lleva Incomodidades Estacionales. Entonces, este es el poema que se titula Agosto. 1. Mañana comienza. Mañana se tiñe el nuevo ciclo arcaico. 2. Cargo los sueños enredados en las chavetas de mi cabello. 3. Ese traslúcido horror de las marionetas del tráfico abrumador. La inocencia se carcome, la vida se humilla. 4. Calamidades expuestas, otras postradas en la vicitud del sueño, clamando a la vida, estrechando futuros en la televisión. 5. Las calles, imagino el hotel. Imagino la mierda de esos hombres, imagino el dolor, imagino el llanto, lo siento pegándome en el pecho, en el estómago, en la cabeza. 6. La conductora le dice, ¿en las calles conociste a alguna que estuviera allí por su propia voluntad? Ella contesta, no, realmente no conocía a ninguna que estuviera por su propia voluntad. Todas estábamos allí porque alguien nos obligó. En ese momento yo temía que él y la madrota mataran a mi familia si yo no hacía lo que él quería. En ese momento yo tenía que ser fuerte, pues de mí dependía la vida de mi familia. 7. No podía salir en el día, siempre estaba encerrada en esa habitación. No podía escapar, pues estaba vigilada. Solo me dejaba dinero para comida y para el taxi de la noche. Solo vivía de noche, vivía y moría al mismo tiempo. Cada día más. Lloraba todas las noches, pues esa no era la vida que soñaba. Nunca me imaginé verme envuelta en esa situación. Extrañaba a mis amigos, a mi familia, a mi escuela. Tenía ansias de estudiar. Mientras yo hago un gesto compungido. 8. La conductora dice, ¿cuántos clientes tuviste esa noche? Ella responde, cerca de 25. Llegué al cuarto y me bañé. Duré mucho, me sentía muy sucia. Tenía que quitarme toda esa roña. 9. Apago la televisión, contemplo mi cuerpo y siento la muerte de quienes desfallecen temprano. 10. ¿Por qué tal vileza de juicio? 11. Cerrar ciclos, siempre. 12. La locura de las tensiones se esclarece en el claro color del pesado manto agrietado de los resquicios nocturnos. Las piernas se develan la carga de la emoción. Y de pronto estoy presente y comienzo a contemplarme desde las vísceras. 13. Aguanta, pueblo, aguanta. Que las vidas de quienes te quieren muerto, muertas están. Que el fulgor de las cenizas de tu piel tostada contemplan el futuro incierto y la ceguez impuesta. Presiento que la mezcla de la viveza perpetua encuentra en las noches la basura y el espanto. Espero que el sueño de quienes te tiran sea pesado y que el brillo no les dure tanto. A veces la naturaleza nos invita a observarla, y porque la observo me maravillo y espanto. ¿Será que es el orden natural de las cosas? ¿O será que somos demasiado brutos para comprender su sabiduría? Yo creo que la brutalidad nos sobra. Hoy clamo la sabiduría ancestral para desmontar las mentiras del hombre moderno. Clamo a mi pueblo volver al origen. Gracias. Quiero hacer una mención de... Me parece un poema del Román Borrego que dice volvamos a empezar desnudos. Así. ¿Cómo? Que se parece a un poema de Román, el maestro de los controles. Ajá. Que también Deep quiere mucho. Que termina con algo así como, y volvamos a empezar desnudos, así termina tu poema. Okay, qué padre. Sí, yo quería hacer una mención, ¿no? Pues bueno, estas fueron las incomodidades de agosto. Pero justo algunas de ellas hablan de la trata de personas. Yo lo transcribí literalmente de un programa de televisión de unas entrevistas que estaban haciendo unas personas que acababan pues de ser víctimas por años de la trata de personas. Entonces me impactó demasiado y lo transcribí, no lo puse, y pues son las palabras, eso que estaba ahí son palabras directas de ellas, entonces es como muy fuerte. Pero aparte vemos cómo es la magia de la poesía, ¿no? Hace rato platicábamos que el capitalismo niega la poesía, ¿no? Y aquí vemos la potencia de la poesía, ¿no? Esta denuncia que haces acerca de la trata, pero también como esta desmitificación de la imagen de la prostituta, ¿no? De la prostituta gozosa, sin saber que detrás puede haber todo un horror, ¿no? Todo un espanto, toda esta vileza de tratar de sobajar a una persona, ¿no? Entonces, me parece en este momento la poesía mucho más fuerte que cualquier denuncia en un medio, ¿no? Es esta fuerza, este que te deja impávido, ¿no? ¿Cómo ves, Betsy? Mira, yo también describo a las prostitutas, pero yo les puedo decir un plano distinto, que es el plano de gozo. Entonces, sí, me parece bastante atractivo esta inconformidad ante lo que tienes que hacer, y no porque te guste, sino pues porque no hay de otra. Y bueno, también, bueno, ya que estamos aquí con Mario, si tengo, no tengo mal entendido, nos ibas a leer hoy, ¿no? Sí, yo, vamos a dar un vuelco un poco a la poesía de denuncia, y vámonos con otra parte también fundamental de la poesía, que es el erotismo, ¿no? Esa otra parte de nosotros que de repente la relegamos. Hoy voy a empezar con un poema de Tomás Segovia. Fue mi maestro, tuve la fortuna de conocerlo, un gran amigo y una gran persona. Voy a leer un poema que se llama Un momento estoy solo. Pues ahí les va. Un momento estoy solo, tú allá abajo, te ajetreas en torno de mi cosa delicada y voraz, dulce y fogosa, embebida en tu trémulo trabajo, toda fervor y beso y agasajo, toda saliva suave y jugosa, calenturienta carnal, abres la rosa de los vientos de vértigo en un viaje, mas la brecha entre el goce y la demencia, a medida que apuras la cadencia intolerablemente me disloca, al fin me rompe y soy ya puro embate, y un yo sin mí ya, tuyo, a ciegas, late gestándose en la noche de tu boca. Ese fue Tomás Segovia. Ay. Si no me equivoco, también Besos es de él, ¿no? Así es. Besos, Tomás Segovia. Es un poema larguísimo y hermoso. 9 minutos en YouTube. 9 minutos en sí. Código de Fe. Más rato vamos a leer un poco un poema. Bueno, voy a leer varios de Tomás Segovia, pero hay uno en general que es el que más me gusta, que se llama Giga, que al rato lo vamos a leer. Pero en fin, yo le voy a dar a la poesía erótica. Hoy es mi último día, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana aquí en Palabras al Poder. Bueno, siempre se puede. Siempre pero has podido hacer lo que se te dé la gana, porque ahora te quejas. Es Román, no, me quedó celoso, es Román. No, pues aprovechamos para mandar muchos saludos a todas y todos los que nos escuchan. Y estamos viendo que estamos estrenando programa de audio, al parecer. Se ve que tengo la voz muy, muy alta, pero pues les mandamos muchos saludos a quienes están ya sintonizando aquí Palabras al Poder. En Diego Medina, radio, que ya andaba por ahí. Ah, sí. También sí, a Nata Mendoza, a Carlos Esteban, que está acá en el chat. Todo sí, loquillo. Muchos, muchos saludos a todos los que nos están escuchando. ¿Y por qué no vamos al primer corte musical, Román? Así es, nos vamos a un corte musical. Vamos a escuchar esto que se llama Tierra Mestiza, de los folcloristas, y regresamos. Esto es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Palabras al Poder, voces disidentes. Palabras al poder, voces disidentes. Esto es un poema de Luis Palés Matos y Diego Padró, que se llama Orquestación Diepálica. Y les digo cómo se llama porque si no van a creer que solo estoy haciendo aullidos. ¡Guay! ¡Au, au, au, au! ¡Um! La noche, la luna, campo. ¡Um! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! ¡Coqui, coqui, coqui! Hierve el arbusto zoología en la sombra. ¡Silencio! ¡Um! ¡Glu, glu, glu! ¡Ta, ta, ti, ta! ¡To, ta, ta, ti, to, to, to! El agua negra corre. ¡Ta, ta, ti, ta, to! ¡Sus! Y arriba, pit, pit, pit, pit. Las estrellas, pit, imponderablemente. Pican la luna, mirad, pit, pit, pit, pit, sobre los árboles. Y el viento, escoba bruja barre, fluf. De pronto, círculos, círculos, círculos, de los chirri, chirri, chirri, se alejan, chirri, chirri, chirri, ri, ri, y. Entran en la gran boca bostezante del erizado ogro del silencio. Ja, ja, jiji, uf. La carcajada y la tertulia de los búhos sócromos, B-E, B. Se yergue en dos patas el cabro, B, B. Y en la lejanía, do, re, mi, fa, sol. Pío, pío, pío, pío. Rui, rui, señor, señor, or, psss. Del grillo ríspido y lunático, que se aproxima sigilosamente. Chaf, chaf, chaf, chaf, or, or, ur. Au, au, au, y un buey remoto y cósmico de la bruma le empernece con los perros trasnochados. Chrrr, au, au, mue. En la ultranoche, pasumoso y tremendo como una sombra astral, las últimas estrellas demacradas danzan sobre la niebla vagamente, y en los difusos pastos sumergidos cunde un calor lejano y submarino. Pit, pit, pit, coqui, coqui, qui. Pirit, pirit, chirri, chirri, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, qui, chi, chiri, qui, clocha, clocha, clocha, me, cacara, caca, caca, ca, pío, pío, cacara, caca, ca, jua, jua, jua, jua, uise, uise, uise, oh, cucurú, cucú, kikirikaki, kiki, kiki, cocoro, coco. Eso fue Orquestación Diepálica. De Diego Padró y Luis Palés Mato. Ya nos había pedido leer aquí en Palabras al Poder, pero la neta es que no nos iba a salir chido como a ella. Sí, la verdad es que esto es una denuncia más que principalmente, porque ya les había pedido que aquí al más valiente en cabina lo leyera y nadie lo hizo. Es que somos regüeyes, Betsy, si no vienes, pues... Chale. Entonces, pues acá fue un saludo infrarrealista desde el DF. ¿Por qué no nos lees algo más, Paula? Ok. A ver. Del mismo libro, ahora es septiembre. 1. Sepultado el manto gris, espantado el rojo amanecer y las espirales resistentes colapsan lentamente. No pretendo permanecer en anestesia y amedrentar mi ser al ver las perlas callando. Quiero estremecer dentro de las fábulas infantiles, mientras los colores me aparezcan libres de prejuicios, y así poco a poco establecer mi cordura epíteta, tambaleando mi conciencia. 2. Si el desierto se inunda de gritos, hoy proclamo la vida. Si la vida contempla al desierto gritando, hoy me lleno de ansia. El desierto ha llorado muchos siglos, el desierto está petrificado en olvidos, el desierto me propone contemplar lo cierto, me propone estrecharlo con insectos, el desierto está aquí, clamando por ser escuchado. 3. Me pongo enfrente de la mano engarrotada y escucho su desazón dormido, me mantengo firme sudando, me presiento libre y ajena, me presiento partícipe de su locura. 4. Colores agrietados por el agua del entendimiento. El rojo. Contrastes de viento estremecido. No pretendo ahorcar las marañas. Quiero comprenderlas, quiero deshacerlas. 5. Septiembre jamás ha sido tan duro. Ruedas falsas de camión, estremecimiento temprano y nocturno, dolores inciertos, ojos colapsados, piernas espinadas, espuelas abigarradas, caras colapsadas en engaños, mentes contenidas, cerebros aplastados, almas huecas. 6. La perpetuidad es falsa. Todo cambia como las nubes. Las olas de la edad parece que viajan con funestas horas. Lo funesto es falso. Todo cambia como las nubes. 7. Llevo un año anotando, percibiendo, deshaciendo los nudos, diría Camila Moreno. Llevo un año en mis huesos, pendientes. Llevo un año espantando y acomodando los odios donde deben ir. Llevo un año que me di cuenta que el llevarme tan bien con todos es señal de cobardía en algunas ocasiones, y que ahora el llevarme en tiempos mal con algunos me expone a la temeridad excesiva. Llevo un año encontrando el equilibrio entre mi lengua sin pelos y la concordia consciente. Llevo 7 años buscando el equilibrio entre el sonido y el silencio. Gracias. Oye, vas, adelante. Ese último poema me gustó mucho. ¿Qué tendrá que decir el desierto si lo escuchan? No sé, es hermoso. Pero aparte, las figuras que vas marcando con tu poesía son son muy fuertes, pero a la vez me dejan como una cierta incertidumbre. ¿Qué haces cuando escribes? Es decir, ¿cómo empiezas a crear un poema? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Cuáles son esos pequeños momentos que dices, aquí tengo que escribir algo? No escucho bien. ¿Me están preguntando algo? Si es que estamos teniendo problemas con el sonido. No me acuerdo que pregunté. No, que tu poesía es muy potente. ¿Sí, no sé, sí me escuchas? Sí, ahora sí ya. Tu poesía es muy potente y a la vez vas creando una serie de figuras que me parecen muy hermosas, pero también muy fuertes y de repente me intrigan. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Qué es ese momento? ¿Cuál es ese momento que dices, ¡pac!, tengo que escribir algo? ¿Qué es lo que te determina hacerlo? Generalmente, cuando escribo, casi siempre es en la noche. Entonces, como que todo lo que viví en el día es como un resumen en la noche y a partir de eso escribo. O sea, me remonto a los momentos que viví en ese día y lo suelto todo. Básicamente es como un, casi que es un diario, no sé, algo así. Básicamente es a partir de momentos y el sentimiento que me despierta ese momento. Sí. Es muy curioso porque, bueno, me acordé, ayer estaba jugando con un tipo Scrabble a las 4 de la mañana y me preguntó, bueno, ¿y qué, no tienes sueño? ¿O qué, eres vampiro? Una cosa así. Y le dije, pues algo por el estilo, digo que soy poeta. Bien octámbulos, ¿no? Sí, entonces creo que es un vicio. Sí, hay un poema que dice, al final, de hecho está en color etéreo, dice, mejor se los leo, déjenme lo busco. Vale, pues te damos un espacio, yo me quiero echar otro poemita. Sí, sí, da, Mario, venga. Con la venia de Román. Sí, yo pensé que iba a decir otra copa de vino. Bueno, está bien. Esa es la intimidad que se vive aquí en Palabras al Poder. Vamos a seguir leyendo algo de Tomás Segovia. No voy a decir el título, pero ahí va, se llama, no digo el título. Tus pechos se dormían en sosiego entre mis manos, recobrando nido, fatalmente obedientes al que ha sido el amor que una vez los marcó al fuego. Tu lengua gras bebía al fin el riego de mi saliva, aún ayer prohibido, y mi cuerpo arrancaba el olvido, el tiempo de tu ronco espasmo ciego. Qué paz, tu sexo agreste, aún apresaba gloriosamente el mío. Todo estaba en su sitio otra vez, pues que eras mía. Afuera revivía un alba enferma, devastada y nupcial. La cama olía a carne exhausta, ácida y a esperma. Eso fue Tomás Segovia. Aparte la voz de Tomás, ¿no? De Tomás Segovia. Ah, yo pensé que la mía. Besos húmedos, como... Ah, no seas payaso, Mario. Te aprecio, pero... Sí, ya que sea como Tomás Segovia. Yo quería pedir chat, ¿no? A ver si me dan... Hasta el humor tiene límites. Dos minutos para leer, ¿no? Mande, perdón. Yo quería como que mis dos minutos también, es que escribí un poema. Claro, ni permiso pidas. Las montañas michoacanas, ¿no? Precisamente en este momento que pues se está ocurriendo, ¿no? La masacre que está sucediendo en la serranía de Michoacán, ¿no? Entonces, sí como que traigo muchas ganas de leer este poema que escribí Échalo, ayer. Por favor. Entonces, no sé si hay tiempo. Aquí claro, el único que pide permiso soy yo, tú puedes leer lo que quieras. Claro que sí, Israel, además vamos preparando motores porque vamos a leer también poesía de Juan Gelman en Sonora. Entonces sí, adelante, Israel, por favor. Ok, este poema lo escribí ayer, se llama Montañas Michoacanas. Quiero desnudar este montado caballo, dejarlo en huesos, sin carne y con escalofríos. Quiero enfundar mi rabia y mi reclamo. Quiero cosechar justicias en los campos michoacanos. Ir más lejos que un poema. Ejercer mis temblores. Cruzar todos los montes hasta vivir en su vientre. Perder el juicio para encontrarme con libertad. Esta hilera de cuerpos agrietados no es vencida ni domada. Son golfos de valientes en las aguas de la pólvora. Son faldas con flores pariendo hijos despiertos en los prados. Ni un paso atrás, ni un sueño más gobernado por el frío. Ganaremos nuestras tierras, lucharemos como el río, mientras los juncos sueltan perdigones a los traidores. Corazón de mar, soplo de los vientos, fuerza de la tierra, así marcharé frente a ti, con mi cuello de toro, con mi saliva despierta, con mis hermanos anudados. Y una piedra anclada te reclama, son de ello las montañas, y las huellas de sus pasos son madrugadas y albas frescas, son la compañía de los llanos y las flores blancas. Gracias. No sé si ustedes han visto, pero la poesía que nos están leyendo Paola, Israel, es como muy fuerte, ¿no? Es así como muy de tierra, así como unas figuras inmensas, pero muy fuertes, ¿no? Pues sí, es que así está la realidad y estamos aquí platicando con quienes nos están escuchando. Saludos para Alejandro Bach y toda la banda del colectivo Órfico, que les manda saludos aquí a todo nuestra borradio. Estuvo bien chulo el evento. Saludos. Hace ratito, pues ya lo estamos invitando para que regresen pronto aquí en Palabras al Poder. Sí, como que ya es hora, ya pasó un rato de que no vienen aquí los compañeros del colectivo Órfico. Simón, entonces pues ya estamos ahí poniéndonos de acuerdo y queremos platicarles de un poeta. Precisamente hoy hicieron un evento los compas de colectivo Órfico, donde se hizo una lectura de poesía. Ahí estuvieron también los compitas del Circo Literario, que se aventaron este esfuerzo del slam del sábado pasado, que salió por todos lados. ¿Y en dónde? Salió en Yaconic, en La Jornada, también en Edomets, una cosa así, ¿cómo? Notimets. Sí. Y también salió ahí una nota, unos pequeños minutos en la tele, que eso ya es un logro. Sí, la poesía se les escapó ahí en la televisión. Entonces estamos bien contentos y los compas del colectivo Órfico están iniciando con este esfuerzo, donde todos los miércoles los invitamos a partir de las 7 de la noche en Capitán Gallo, que está en Ayuntamiento número 145, allá en la Colonia Centro, muy cerquita del Metro Juárez. De ahí del Metrobús, pueden llegar en corto. Todos los miércoles van a estar presentando a diferentes poetas. La idea que nos platicaba un poco Alejandro Vaca es llevar a poetas muy, muy distintos, ¿no? Entonces, para que se ponga ahí, bueno, no es un slam, sino una lectura. Pasa la banda y se lee 3-4 poemas. Se pone muy chido. Y hoy hicieron la presentación de un libro de Eros Alessi, un poeta italiano que murió a los 19 años. Platicamos aquí afuera del aire que de una manera tan espléndida y romántica y poética, el compa se aventó de una torre y se escribió un poema en el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a leer rápidamente este poema para ir a un corte musical y seguir con la poesía. Entonces vamos con este poema en italiano, que Betsy se llama Padrona Morte. Ay, Dios. Ay, un saludo para José y su padrastro, para Piero. Muchos saludos, Piero. A cara, padrona muerte, o serenísimo muerte, o invocado muerte, o poroso muerte, o indescifrable muerte, o extraña muerte, o viva la muerte, o muerte che muerte, o muerte que muerte, o muerte pete un porto que esta seta vibrante. Y ahora la versión en español. Y era la versión chilanga. No, pues ya, ¿para qué queremos los de español? Está bien chido y la forma en que Eros Alesi fallece es un acto poético. Este libro se llama Voces Paranoicas, bitácora inédita, por traducción de Irán Barrios, un compa ahí de colectivo Órfico, y lo pueden conseguir ahí con los compas del colectivo Órfico. 50 pesitos, está bien chido este libro. Al ratito subimos fotos del libro y de este poema, que de verdad que, híjole, está bien impresionante la forma en que muere este compa. La versión en español es: Señora Muerte, oh querida, oh señora muerte, oh serenísima muerte, oh invocada muerte, oh indescifrable muerte, oh extraña muerte, oh viva la muerte, oh muerte que es muerte, muerte que pone un punto a esta saeta vibrante. Y se avienta. Qué pinche chingón este cabrón. Obviamente influenciado por la droga, ¿no? Y el compa se metía de todo. Incluso él vivió con un grupo de jóvenes tildado de hippies, drogadictos y vagabundos. Y no son los que hacen palabras al poder, sino eran los conocidos como los greñudos y capelloni. No sé si esté correcto dicho así. Y pues forman parte del movimiento beat, ¿no? Entonces, sí. Este poeta está como bien chido. Y bueno, pues invitarlos a que le den me gusta ahí a la página del colectivo Órfico para que se estén enterando. Estos eventos se van a llevar en Capitán Gallo, en Ayuntamiento número 145, Colonia Centro Histórico, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. ¿La edición es del colectivo Órfico? Es de Cuadribrio. Cuadribrio. Muy bonita, muy bonita. Y 50 pesitos. Ahorita en un ratito le subimos fotos del libro, no se lo vas a subir completo, ¿no? También hay que irles... Lo compre los 50 baros. Irles anticipando que ya se viene el slam de la colmena, el primer colmena slam, que es el 14 de febrero. El premio son 300 baros, banda, 300 baros, para que lleguen con su jefe y le digan: la poesía, aquí está el dinero y la despensa, jefa. Que la poesía da de compra. Ahorita te pones pura arena pagato, pero ahí está... Sí, pues. Y se ríe Paola. Ay, qué bonito la poesía, qué bonito el slam de la colmena. Y pronto estaremos organizando el slam de nuestra voz radio. Pronto les daremos noticias. Y pues vámonos a un corte musical. ¿Con qué nos vamos, Román? Bien, vamos a escuchar esto que se llama, déjenme ver, La Muralla, de Quilapa Yun. Y regresamos, esto es Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Betsy. Nuestras vías de contacto es a través de Facebook, Nuestra Voz Radio. Recuerda darle un like. Y a la página de Palabras al Poder, también denle un like. Ahí estamos, vamos a subir las fotos del libro, algunos poemas. Si Paola nos hace el favor de enviarnos algunos, también los estaremos subiendo. Claro. Por YouTube estamos como N Voz Radio. Por Twitter estamos como @ Nuestra Voz Radio. Y el correo es nuestravoz@outlook.com. Vámonos, Román. Así es, regresamos. Palabras al poder. Voces diferentes. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya horizonte. Palabras al poder. Palabras al poder. Regresamos aquí en Palabras al Poder. Saludos para Carla, que ya nos está escuchando. Y Israel, estábamos con esta propuesta de poder leer a Juan Gelman, que el día de ayer desapareció de manera física, pero pues su poesía sigue retumbando y va a seguir retumbando por los siglos de los siglos. Entonces, pues la idea es que este bloque podamos compartir algo de poesía. Amén. De Juan Gelman. Sí, seguro. Bueno, ¿quieres que empecemos nosotros? Sí, Simón. Órale, va. Uno y uno. Final. Ha muerto un hombre y están jurando su sangre en cucharitas. Querido Juan, has muerto finalmente. De nada te valieron tus pedazos mojados en ternura. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por un agujerito y nadie haya ponido el dedo? Esa traducción no me gustó. Para que te quedaras. Sí, está muy mal. Se habrá comido toda la rabia del mundo por antes de morir. Y después quedaba triste, triste, llorando en sus huesos. Ya te bajaron, hermanito. La tierra está temblando de ti. Vigilemos a ver dónde brotan sus manos, empujadas por su rabia inmortal. Nota 5. No eches a la tristeza del fogón. Siéntese aquí, a mi lado, vieja. Usted nunca me va a dejar. Perdóneme si la olvidé. Se anduve de rabia en rabia, saliendo de un muerto, entrando a otro muerto o mundo roto. Sí, así viajé todos estos años. Arrímese, tristeza, que me hace falta tanta furia y tanto puerto muerto, y necesito viajar y viajar y viajar. Mujeres. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.377 mujeres en su mujer. Era difícil saber cómo, con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban, recuerdo. Cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir, parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía a ver en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer, menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muertes favorable a la dictadura militar. Nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche la golpeé el hombro para ver con quién era, y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces, esa mujer era la banda nupcial de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar, y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podría amarla hasta el delirio, hacerle creer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente, se despertaba hablando de Malecit. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho a esa mujer y era una banda nupcial. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres y era una banda nupcial desafinada, yéndose por las sombras de la plácita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que se empapan los rostros que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer. Callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento, que cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Pues hacemos una breve parada a esta poesía para continuar con la otra mitad en Chihuahua y aquí en el DF, para escuchar a Dib y algún comentario que nos quiera hacer de Juan Gelman. Para no interrumpir, muy breve. A principios de los años 70, como antes, a principios de los años 40, las malditas dictaduras del Cono Sur tuvieron la única ventaja para nosotros de arrojar a seres humanos maravillosos, altísimos artistas y personas de un enorme compromiso con su pueblo hacia nuestras tierras. Aquí tuvimos desde entonces a Juan Gelman y aquí supimos de su poesía y de su tragedia. Gelman fue una de las víctimas conocidas de la Operación Cóndor. Él vino a descubrir muchos años después de que su hijo y su nuera habían sido asesinados en la Escuela Superior de Mecánica del Ejército Argentino, lugar donde se torturaba y se liquidaba a los militantes, que en el cautiverio su nuera había tenido una hija, de la que él no sabía, que sobrevivió. Dio por buscarla y la localizó, y así una joven había sido adoptada por un general de estos salvajes y su esposa, porque una de las prácticas de la dictadura era arrebatar las criaturas de los presos políticos Y sobre todo de los que habían pagado con su vida la lucha por una sociedad más justa y la logró localizar. Juan pudo establecer contacto con ella, una relación con ella, y de alguna manera restablecer en este mundo el contacto con su hijo y su nuera. No por eso, no por semejante prueba, Juan se rindió. Su poesía siguió brillando. Era un brillantísimo analista político, realmente admirable. Pasaba, como no lo han hecho otros poetas, del terreno artístico al terreno del análisis social de una manera verdaderamente admirable. Su trabajo era muy consistente desde el punto de vista de su análisis político. Y esto me interesa subrayarlo simplemente para terminar, porque aquí algunos pavorreales de plumaje muy esponjado pretendieron vendernos con su prestigio artístico sus opiniones políticas en favor de las peores causas de las que ha sido víctima nuestro pueblo. Y concretamente me refiero, por ejemplo, al caso de Octavio Paz. El análisis de Paz en el terreno de la ciencia social no resiste un análisis consistente. No tiene de ninguna manera ni de lejos la misma calidad y el mismo rigor que puede tener su poesía, que es absolutamente reivindicable, justamente celebrada y premiada. No era el caso de Juan Gelman. Juan Gelman tenía un profundo conocimiento de las ciencias sociales, aunado a una capacidad poética que, como ustedes demuestran con las lecturas aquí, en estas gotas que se vierten, es absolutamente maravillosa. Y entonces, hay que leer a Juan Gelman como poeta, como lo que fue un extraordinario poeta, y hay que leer con mucho cuidado sus reflexiones políticas profundas. En los últimos tiempos él publicaba semanalmente en Milenio, y era contrastante, era verdaderamente una joya en medio de tantos editorialistas, de medio pelo, verdaderamente deleznables, la calidad y la profundidad de los textos de Juan y la riqueza verbal con que él sabía enriquecer esta poesía. Ese fue Juan Gelman. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es indudablemente dar lectura aquí. Tendríamos que hacer un programa especial. Los invito y los provoco. Mi solidaridad y mi apoyo para todo aquello que podamos hacer. Pero también para leer los textos. Algunos textos políticos de Juan para que se vean los niveles, la calidad, la consistencia intelectual de Juan Gelman. Dice Miguel Hernández, muere un poeta, la creación se siente moribunda. Sí, cuando a mí Esteban me avisó que Juan Gelman había muerto, me puse a pensar, puta, ¿por qué se mueren los buenos y quedan los culeros, no? Y entonces después pensé, pues es que Dios existe y es un culero. Así es. Pues recordemos que este compañero, el poeta Juan Gelman, como comentaba Dips, era un buen periodista. Ahí salía en Milenio, en Tiempo, en La Jornada Semanal. También ganó varios premios, el premio Juan Rulfo, el premio Reina Sofía, el premio Nacional de Poesía, me parece. No lo recuerdo bien. Y era un gran luchador social. Pues yo les quería compartir esta carta que escribe en 1995, a la que todavía no sabía si era nieta o nieto, ¿no? Pero sabía que existía. Claro. Y bueno, dice: dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar. Tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orleti, que funcionaba en pleno Floresta y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y a vos con ella, cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar. Así era casi siempre. A manos de una pareja estéril de marido militar o policía o juez o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 12 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron con cemento y arena y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en la tablada. Al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste, me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría de Estado del Vaticano en febrero de 1978. Desde entonces, me pregunto cuál ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que aún así algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son biológicos, como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé que todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que asomaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente, según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chica o chico, por ser suficientemente chico o chica, para entender lo que había pasado, para entender lo que había pasado, para entender por qué. ¿Por qué no eran tus padres los que creías tus padres y a lo mejor querías como a padres? Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora sos grande, podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos, tu origen. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para preparar de algún modo ese corte brutal o silencio en que la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía. Menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde-grises de mi hijo, los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de este misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Juan Gelman, 12 de abril de 1995. Me parece que es hasta el año 2000 cuando la localizan. Yeah. Sí, Juan Gelman, y de maravillosa es la poesía que ahora le leemos a Juan Gelman en su muerte, pero me gustaría también comentar que en nuestro caso, por ejemplo, Juan Gelman sirvió para encontrarnos a la mitad de los que nos encontramos aquí en nuestra voz radio, que tiene que ver con esta despedida no definitiva de Mario. Allí por el 2008, cuando el gobierno del DF se dedicaba no tanto a repartir toletazos y hacer detenciones arbitrarias, y que de alguna manera en esfuerzos modestos se ponía a repartir libros en el metro, ahí nos conocimos, y yo creo que sin duda fue Juan Gelman uno de los poetas que más quisimos. Muchos compañeros jóvenes que estaban en situación de vulnerabilidad conocieron la poesía. Yo creo que Juan Gelman fue de los que más los influyó, y bueno, hoy recordamos a Juan Gelman con esa tristeza, pero también con la alegría de que la poesía puede juntar mundos, y años después aquí estamos. De hecho, lo comentábamos antes de que Mario nos acompañara en estos programas, que mucho de esta idea de palabras al poder pues tenía su origen hace algunos años, ¿no? Esta cuestión de compartir la poesía, de celebrar la palabra, de celebrar la palabra combativa, y sin duda, en lo personal, y yo creo que lo comparte Mario y Román, tenemos mucho que agradecer a Juan Gelman, sin duda un fundador indiscutible de lo que es Palabras al Poder. Y vamos a leer un poema de esos que nos gustaba leer en el metro, insisto, cuando la policía no andaba detrás de uno, o vigilando un torniquete, no al cuidado de las personas, sino al pendiente de las cosas materiales. Ayer platicabas precisamente con un policía, ¿no?, que esa es la orden, vigilar el torniquete, que nadie se salte, ¿no? Así está la realidad en la Ciudad de México. Se llama Homenajes, y para Juan Gelman y todos los que fuimos tocados con su poesía. El pueblo aprueba la belleza, aprueba el sol. Del espectáculo del mundo, aprueba el sol. Aprueba el río humano. En la pared de casas populares escribe, apruebo el sol. No hay dolor o pena en el mundo. Humillaciones no hay y fea pobreza. No cae la baba policial sobre la mesa de torturas. No pisa y pesa la bota del tirano. Hay dolor y pena en el mundo. Humillaciones hay y fea pobreza. Cae la baba policial sobre la mesa de torturas. Pisa y pesa la bota del tirano. Pero, el pueblo aprueba la belleza. Bajo la baba policial escribe, bajo la bota del tirano de turno, sobre la mesa de torturas, escribe, el pueblo escribe, apruebo el sol. Ese es Juan Gelman, Homenajes. Y nos vamos con Paola, si tiene un poema de Juan Gelman. O de los que sean, pues. Sí, a ver. Va. Esto se llama Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera la lluvia, lo mojará. No avanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. ¡Ay, güey! ¡Ay, bonito! ¡Ay, buenísimo! Pues vamos a echarnos a otro. El maestro de los controles. Ese también es de los que venían en esa antología. Era Para leer de boleto en el metro número 8, que nos tocó ahí promover mucho y que nos sentíamos pues orgullosos, ¿no? Todavía me siento orgulloso de haber hecho eso. Sigo sintiendo orgulloso. Sí, pues, por eso digo, todavía. De andar gritando, lleve su libro, lleve sus poesías, no le cuesta nada. Luego nos poníamos, bueno, no muchos lo hacían, ¿no? Pero nos poníamos ahí como locos en los andenes, en los pasillos, a gritar poesía. Y la gente, la verdad es que se acercaba y decía, oye, ¿y ese texto cuál es? No, pues bien, aquí en esta antología. Lo puede encontrar en la antología. Sí, mire, lléveselo, léalo y devuélvalo. Se llama Ruidos. Esos pasos lo buscan a él. Ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al sol. Nadie detiene al gallo cantor. Nadie detiene al día. Habrá noches y días aunque él no los vea. Nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Ruidos diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él. Ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al día. Nadie detiene al sol. Nadie detiene al gallo cantor. Con la venia yo me puedo, con la venia de todos me voy a echar otro. Presencia del otoño. Debí decir te amo, pero estaba el otoño haciendo señas, clavándome sus puertas en el alma. Amada, tú recíbelo, vete por él, transporta tu dulzura por su dulzura madre. Vete por él, otoño duro, otoño suave en que reclino mi aire. Vete por él, amada, no soy yo el que te ame este minuto. Es él, en mí, su invento, un lento asesino de ternura. Juan Gelman. Y continuamos con la poesía. Esta es La mano. No pongas la mano en el agua, porque se irá de pez. No pongas agua en tu mano, porque vendrá el océano y la orilla después. Deja tu mano así, en su aire, en ella, sin comienzo ni fin. Juan Germán. Pues vámonos rápidamente a un corte musical ya para terminar este programa de Palabras al Poder y despedirnos con la poesía de Israel, de Paola Castillo. ¿Con qué nos vamos, Román? No sé, haz un poquito de tiempo porque no estoy buscando. Pues platicamos del slam del sábado. Ay, bueno, está bien. Vamos a contarles que ganó una bella niña de 12 años, Anaís Valderas, sí. Si no me equivoco. Es curioso el poema con el que ganó, Mujeres Maravilla, que habla un poco de estos injustos que nos cobran lo que no tenemos. A ver si mientras, durante el corte, lo podemos encontrar para leérselos aquí. Ya Anaís andará por acá en los siguientes programas, con permiso de su mamá, claro está. Y de Román. Y de Román, ya hablamos con ella, entonces va a andar por acá. Le ganó a 59 poetas. 59 poetas, qué bonito. Entre ellos, Venancio Morten Neira. O sea, no le ganó a... Pero no eran un poquito más, como 60 y pedazos. Fueron 64 los que estuvieron inscritos. Pero no llegaron 6, carnal. Pero los otros 3 no llegaban a poetas, dice. No, ahí lo que sucedió es que fueron 64 y por tiempo ya solo alcanzaron a pasar 59, porque ya Chapultepec estaba siendo cerrado y esos poetas revoltosos no se movían del lago. Mandaron decir los tigres que ya querían dormir. Sí, no, pues no. Pero además... Vamos a hacer la retransmisión de la última parte, de las dos terceras partes del slam, pero que incluye además la bonita final. Entonces, pronto les estaremos informando. Ay, porque hay que comentar, pues, quién estuvo en la final, Carlos. El corazón de puerco que terminó el fondo del lago de Chapultepec. Bueno, sí, les voy a contar rápido esa historia porque Román, veo que no se apura. No, pues yo ya estoy. Ah, cámara, entonces vámonos, Román. No, pero pues sí, hay que mencionarlos, ¿no? Sí, a sí, ver, sí. Fue Betsy Numen aquí presente, Carlos Esteban aquí presente, la compañera Mimi Kitamura, fue también el compañero Juan Slam, alias Juan Perro. Juan Perro. Sandino Bucio. Sandino. La niña, esta, ¿cómo se llama? Que rápido, Anaís rápido. Valderas. Anaís Sandino Valderas. Se puso a hacer equilibrio con un cuadro. Entonces, sí. Su poema lo leyó con un cuadro. Arriesgó ahí porque se le pudo haber caído y se hubiera roto como las paredes de la estela de luz. Pero además lo sostuvo con la nariz. Y estaba presente el pintor y la verdad es que pues no estaba tan flaquito. Así le hubiera puesto sus macanazos encima. No, pero la verdad es que el poema que dijo Sandino mientras sostenía un cuadro fue muy bueno. Y también estuvo también en la final Carlos Escandaloso. Carlos Escandaloso. Sí. Y Anaís Valderas. Sí, una estuvo, final estuvo bastante muy reñida. Buena. Muy, muy buena. Y ahí yo la verdad es que para mí debió haber ganado Betsy Numen, pero... Y pues, el pergamino, porque yo estoy dice del corazón, pero los dos poemas... Sacó un pergamino que ocupaba todo el escenario. Estuvo bien chido, bien, bien. A ver chido. Si ahorita que regresemos les leo uno. Sí, claro sí, que sí. Y pues, ya ves, ahí en las vías de comunicación, como el Facebook, les vamos a estar informando cuando hacemos la retransmisión de este slam de poesía del Circo Literario. Muy chido el esfuerzo que hicieron los compas. Bien, vamos a escuchar esto que se llama Manifiesto de Víctor Jara y regresamos a ustedes, Palabras al Poder, Voces Disidentes. Ahí contáctenos a través de las redes sociales, no necesariamente nos tienen que decir mensajes que nos gusten, pueden decirnos pues cualquier tipo de mentada. Bueno, a Román. Recuerden que pues todo es con el afán, o nosotros no lo tomamos con el afán de mejorar el programa. Igual si no lamentan, pues es que no les gustó mucho, ¿no? Entonces, regresamos. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca? Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Palabras al poder, voces disidentes. Okay, este poema que les voy a leer es un poema con rasgos nadaístas. Yo también sé de poetas que alquilan sus versos para vivir. Yo también sé de poetas con barras de aceptación y bigotes de la trivialidad. Yo también sé de poetas que bordan bonito a la página de una poesía, pero que jamás han escrito un poema. Yo también sé de poetas que lloran en encuentros porque fue desnudada su infelicidad por la poesía. Yo también sé de poetas que comprimen sus demonios para que el cielo terrenal les fornique a cambio de unas frías monedas. Yo también sé de poetas que abren su pecho cada noche para prostituir sus sábanas sangradas. Yo también sé de poetas que alzan a los vientos sus libros, siendo lo más ridículo que sus propios versos. Sé también de poetas que arriendan el miembro de otro por miedo a que les injerten a la barbarie. Yo también sé de poetas que usan comas y puntos para dibujar su hambre y fumar tabaco en cada encuentro cultural. Yo también sé de poetas que fingen ser las manos de todos los ángeles para hacer creer que son los divinos en un país donde todos estamos muertos. Yo también sé de poetas que cultivan carreras con el apellido de su padre y las enaguas de su madre. Yo también sé de poetas que fornican con los perros leprosos, esos que llevan la bandera de la perversidad para poder dormir tranquilos. Yo también sé de poetas que fantasean ser Dios cuando Dios defeca la mentira. Yo también sé de poetas que coquetean como mariposas en las galerías de arte, haciéndose pasar por poetas, cuando en realidad son peor que eso, no son nada. Yo también sé de poetas que discuten con vino de honor cuando en sus casas tienen tarros de estiércol por beber. Yo también sé de poetas que son cerebros pero que no saben de poesía. Yo también sé de poetas que alumbran el camino de los tuertos cuando ellos son ciegos, devotos, cristianos, sordos, cobardes, infames y vestidos por el gobierno. ¿Cómo quién? Madera de cerdo, noche bohemia. Madera de cedro, noche bohemia. Candelas y velas, vino y azar. Sueños de canela y mente eterna. Patético anhelo con las sienes demoradas, sin lástima y con orgullo atroz tras la mentira, oculto el lamento apostrofado y con ímpetu aledaño, comienza la travesía. Como quien posterga la venida del invierno, como quien sueña de largo sin detenerse, como quien sus cabellos cepilla al viento, como quien recorre con sus memorias estrambóticas, soberbia, ego, hipocresía, calaña, apacibles y sutiles se pasean por las lenguas, por las almas. Surten de avaricia, de mentiras, son el antifaz del crudo despiadado, sin víctimas. como quien recuerda que ya no tiene nada que recordar, como quien duerme sin furor ni paz, como quien alimenta su instinto de falacias, como quien en su ala no encuentra descanso, y como quien descubre que vivir es un vicio, vicio que se vuelve hermoso con poesía. Gracias. Gracias a ti, Paola. No, ambos. Creo que ambos poemas que nos compartieron son muy buenos. Creo que no son fuera de nuestro tiempo, que reflejan mucho de lo que somos hoy en día. Para mí eso siempre ha sido la poesía buena, la que lleva una esencia presente. Esta poesía lírica que nos comparten, a mí se me hace genial. No sé los demás qué opinan. A mí me gustaría, Israel, que en otro enlace o por mensaje privado, como tú gustes, nos contaras un poco más de qué es esto de la corriente nadaísta. No sé si se podría hacer ahí como... Sí, seguro. Sabes que he tenido, sí, nada más para puntualizar tantito, he tenido la forma hace poquito... En una nota periodística me mencionaron a mí como un poeta maldito del nadaísmo, y sinceramente desconocía yo esta corriente hasta que investigué. ¡Qué orgullo! Un poco y pues me tuve que remontar a los años 70, donde hubo poetas donde estaban en contra de todo lo establecido culturalmente, en contra de la religión, en contra del mismo gobierno. Entonces se le llamó el nadaísmo. Hay bastantes poetas de alto nivel, como Gonzalo Arango, como J. Mario, como Darío Lemos, que es el poeta maldito del nadaísmo, y he tenido la fortuna de encontrar hoy en vida a Víctor Bustamante, que es un poeta que lleva el neonadaísmo. Ahorita él lo lleva, es el portador en Medellín. Y para finalizar y para al final del día, pues platicarles de que vamos a realizar un poemario juntos, él y yo. Tengo la fortuna de que vamos a hacer este trabajo este año, lo vamos a publicar, y los rasgos nadaístas, pues al final de cuenta es rebanar las mentiras de lo que ha estado establecido durante tantos años, y quitarnos la doctrina, ¿no? Y la sotana de en este país, que lo vuelvo a decir, y en este estado, donde somos católicos, apostólicos y narcotraficantes. Dios nos guarde la hora, dirían por ahí. Israel, tus vías de contacto para la gente que quiera estar contigo, comunicarse, pedirte algo, en fin. Israel. Sí, ¿puedo repetir? No se escuchó. Tus formas de contacto, correo, Facebook, Twitter, para la gente que quiera comunicarse, preguntarte algo. Sí, en Facebook estoy como Israel Galloso con JWS, y ahí me pueden encontrar. Igual también en el correo electrónico es israel.galloso@yahoo.com.mx. Y Paola, pues ahí les pasa sus datos. Sí, tus datos, Paola. Sí, yo estoy como Paola Castillo en Facebook, y mi mail es paosun, S-U-N, es paosun7@gmail.com. Ahí me pueden encontrar. ¿Tienes algo de tu poesía en línea? ¿Ya has subido algo de poesía al internet? Sí, no escuchamos. Que si algo de tu poesía podemos encontrarla en internet, en un blog o algo así. Sí, bueno. Tengo un blog no muy bien trabajado que se llama Freática y Eteria en Blogspot. Pero pues no lo tengo muy bien trabajado, más bien ahorita estoy trabajando en hacer uno nuevo, pero básicamente en Facebook es donde comparto más, así por internet. Pues muchas gracias, Israel, muchas gracias, Paola, de verdad que estamos bien contentos de que esta cosa del Skype pudo hacer este enlace, porque definitivamente nos vamos a seguir enriqueciendo. El público va a quedar satisfecho, como Oscar, que dice que mañana temprano tiene una cita en una embajada, pero que va a llegar tarde por nuestra culpa, porque el programa está bien bueno. Entonces, saludos para Oscar, saludos para la embajada. Oscar. Y pues bien chido, muchísimas gracias. Paola, Israel, de verdad, de todo corazón, siempre nos pone bien contentos poderlos escuchar. Y pues bueno, ya está, ¿no? La propuesta de que por lo menos una vez al mes estemos haciendo estos enlaces, continuar con el círculo de los bárbaros y a darle duro a la poesía. Israel va a ser nuestro Celestino ahora. No, también está por ahí. Gracias. Por ahí estaba no, claro la propuesta, sí, de pues agradecerles también otra vez de nueva cuenta la oportunidad, ¿no? De impulsar, ¿no? Este valor agregado, ¿no? De decirles a los chavos aquí de Chihuahua, ¿no? Los poetas nobles que van apenas así como que resurgiendo, despertando, ¿no? Hacer estos enlaces creo que motiva a cualquier creador, a cualquier poeta y créanlo o no, es un aliciente para ellos y para mí también. Así que pues está el compromiso de hacer por lo pronto un enlace con un poeta distinto una vez al mes, pero estoy seguro, muy seguro que a final de año o a mitad de año ya vamos a tener, yo creo que enlaces cada semana, porque ya está despertando la poesía aquí en Chihuahua y también han sido ustedes cómplices, ¿no? Nuestra Voz Radio ha sido cómplices de este crecimiento en Chihuahua. Ya la poesía no está tan aburguesada, ya la poesía está en las calles. Y pues gracias a todos ustedes, un abrazo y un abrazo a la leyenda. Y hablando de la leyenda. Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Gracias, Israel. Se les quiere mucho. Muchas gracias. Igualmente. Israel. También recuerde, bueno, más bien queremos comprometer aquí al aire a Israel, porque dice que tal vez venga como por acá, por el Distrito Federal, a presentar su nueva producción, su nuevo libro. Entonces le exhortamos a ver si puede caerle ese día que venga. Pues acá Palabras al Poder, que será recibido como se merece, con ese aprecio que le tenemos. Y pues sería un honor para nosotros poder contar pues con su presencia y con su poesía. Sí, esperemos y la verdad uno como poeta crea poesía o no, o la poesía crea uno y al final del día la poesía se encarga de, ¿no?, de llevarte a lugares. A veces estamos o estoy en lugares que no quisiera ni estar, pero claro que con ustedes sí quiero estar presente y ojalá y este poemario que lo publico el próximo mes, ¿no?, el poemario del feminicidio, me lleve, ¿no?, a me haga viajar allá con ustedes y estar cerca de ustedes, estar ahí en Palabras al Poder y bueno, hacer unión, ¿no?, con todas las mujeres que han sido violentadas, ¿no?, tanto físicamente, ¿no?, como pues también no sé, hay muchas maneras de cómo violentar, ¿no? Entonces, pues mi poemario lo publico y ojalá me presten todas las deidades que existen en el mundo esa oportunidad de estar con ustedes. Te esperan aquí los pulques. Órale, la última vez que fui me dolió el estómago, ¿no? Y, bueno, es la magia chilanga. Con Sandino echando versos ahí en el Monumento de la Revolución. Y aguas, porque el pulque es ¿cómo? Chamaquero. Chamaquero, Israel. Aguas. Digo, o sea, que Quetzalcóatl le hizo dejar toda una tierra, ¿eh? Les voy a llevar. Nomás te aviso, ¿eh? Es que pónganse atentos. Uy, no, vamos a acabar, ¿eh?, arrastrando la nariz. Vamos a acabar como todo buen poeta, sin saber dónde y sin saber con quién. Un saludo. Abrazos. Saludos, sí, gracias. Sí. Sale, Israel, nos vemos después. Seguro. Y nos vamos con la leyenda de los slam, que está aquí en nuestra Voz Radio. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Bueno, pues. La verdad que qué orgullo tener aquí a la compañera Betsy. Saber que ya tenemos un rato de conocerla, que la conocemos ahí leyendo poesía proletaria, como debe ser la poesía. Y de ahí para acá ha venido creciendo este aprecio que le tenemos. Hemos ido descubriendo sus letras poco a poco. Y ahora es la leyenda de la poesía. Pero nadie más la tiene en su programa de radio más que nuestra Voz Radio aquí en Palabras al Poder. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ojetes! ¡Nadie! Bueno, pues ya vámonos. Este es un poema que leí el sábado pasado allá en la Casa del Lago. Fue el segundo, porque así lo escogió Ibrahim. Entonces, pues sí, Brian, este es tu poema y esta es tu casa siempre. Y no tiene título. Simplemente empieza así. ¿Quién va a querer un corazón como el mío? Que anda siempre ensangrentado, de mano en mano, de pubis en río. ¿Quién va a querer un corazón como el mío? Que habla del mar por estar desterrado, que dice del cielo lo mismo que el pez, que busca cariño donde solo hay hiel. ¿Quién va a querer hacer de él un aspirar constante o un aleteo de muerte en soplo cardíaco? ¿Quién sin frémito o estupro donará su esternón para que mi corazón dormite tranquilo mientras gotea poco a poquito por el miocardio? Mientras gotea poco a poquito mi corazoncito por el miocardio y por mi culpa. ¿Quién va a querer la pulpa de un músculo piramidal, tierno, hueco, diviso y disperso, entre magnolias, nísperos, azaleas y fajorrales, entre ciudades hotel y buenos modales, entre perros amarrados a sus propias heces y túneles cavados en el centro de los cerros y en el centro de mis senos? ¿Quién dejará de decirme que tengo alas donde alguna vez estuvieron mis brazos clavados con carne, aleteando y aleteando por no querer ser cisne negro, puerco alado o gallinita ciega? ¿Quién impedirá que siga caminando junto al barranco, lanzando gatos y hablando en cetáceo, como orca, ballena franca, dorio, cachalote? Y no es que yo note con qué facilidad se nos da algunas hembras sentirlo todo, vivirlo todo, con el istmo de las fauces abierto a flor de lengua, a flor de duelo, con el istmo de las fauces atragantando en duelo hebras de queso, hebras de hombre, hebras de voz, con el istmo de las fauces fragmentando en voz un par de bulbos, que como ampollas estallan y vierten líquido linfático en la piel de quien ama, y teme, y se amancilla, y ciñe una imagen al eco de sí, y troza sus labios al eco de más papi, y deserta de todo al eco de no busco nada serio. Pero, ¿quién diría que una mujer con el corazón roto se le fuera a llamar poeta? ¿Quién diría que una mujer con la lengua larga se le fuera a llamar puta? ¿Quién diría que una mujer con la mente clara se le fuera a llamar apretada? ¿Quién diría que una mujer ante todos aceptaría estar sola, sentirse sola, ataviada por las ansias de pescar y encontrar los muelles secos, marginada por los mendrugos de una aspe chalija, altercada por el tiempo de Veda y riberas azules, revolcada en las cenizas de su propio incendio, abatida por la sed de decir ausencia? ¿Quién diría que una mujer ante todos sacaría de su pecho un corazón de arcilla roja y lo pasaría de mano en mano y de pubis en río hasta que llegue a quien pueda sostenerlo y sonreír? Hasta que llegue a quien pueda sostenerlo y ver solo un instante rojo que se quede entre manos como un tú y yo. Un instante rojo que se quede entre manos como un tú y yo. Mientras tanto, yo voy a seguir cantando, porque si ya lo ha dicho Meche, lo puedo decir yo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y ya. La poesía patrocinada por el programa de útiles. Está bien, cabrón. Y ya, Ibrahim, en serio, pues fue un placer estar conviviendo cada miércoles y en verdad espero que no nos dejemos de ver. Claro que no, yo a la banda que conozco no la suelto, pregúntale al Esteban y al Román, háganlo tras ellos. Muchas gracias, qué poema tan chingón, es la no sé si es la primera vez que me dedican un poema, pero uno así de chingón, es la primera vez. Y ya, así que vámonos, Román. Muchísimas gracias por escucharnos y saludos a los que estuvieron ahí constantes. Así es, ya nos vamos a la chistosa. Déjame despedirme de la banda. Ah, no, claro, sí. Claro. Bueno, quiero agradecer aquí públicamente a Román, al Esteban, la confianza que me tuvieron por abrirme el espacio aquí en Palabras al Poder. Ha sido muy revivificante para mí estar en este programa, descubrir nuevas cosas, nuevas sonrisas. Conocí a Betsy, que eso ya vale de por sí un chingo. Pero aparte, retomar la amistad, retomar ese contacto con dos viejos amigos como son el Román y el Esteban, que ahí andábamos recorriendo poemas en el metro, en fin, cosas muy chingonas. Les agradezco mucho que me hayan invitado y pues ya estaré viniendo por acá sin pedir permiso. Muchas gracias y gracias, Deep, por abrir los espacios de aquí. Si se puede, me gustaría despedirme con un pequeñito poema. Que no hay otra forma de Juan Gelman. Si no es con poesía. Una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre cara a cara habitan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra sus cabezas. Sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz.